abrirme el corazón para decirte que ya quiero terminar con esta vida. No pretendo recordar lo que me hiciste, solo quiero de tu amor la despedida. He tratado de olvidar lo que ha pasado, pero hay algo que hasta el alma me tortura. Un abismo que hace tiempo no se para, un abismo que me llena de amargura. De mi nombre yo te ruego que te olvide, y en tus labios no lo vuelvas a nombrar. Por tu bien será mejor que aquí termine, por mi bien será mejor no verte más. Lo que ha pasado, pero hay algo que hasta el alma me tortura. Un abismo que hace tiempo no se para, un abismo que me llena de amargura. De mi nombre yo te ruego que te olvides, y en tus labios no lo vuelvas a nombrar. Por tu bien será mejor que aquí termine.